Doctora Betty Zorro, candidata a la alcaldía del municipio de Soacha, después de ese comunicado que llega de la registraduría donde solamente avalan 27 mil firmas de las 67 mil que usted presenta, primero, ¿cómo lo recibe? Y segundo, ¿qué está haciendo usted? Bueno, primero que todo, yo antes de esa información quiero decirte que me he defendido en todos los escenarios para que no sea el pueblo el 30 de octubre el que me saque del camino, sino sean otros los interesados en sacarme del camino. Primero me sacan del partido, no me dan el aval y me toca recoger mis firmas. Hago el ejercicio de recoger 67 mil firmas, las presento, me inscribo. Y como no creyeron ni que yo me inscribiera, entonces meten una demanda al Consejo Nacional Electoral por doble militancia. Me tocó defenderme en el Consejo Nacional Electoral por la doble militancia. Gano el tema de la doble militancia porque ahí no había doble militancia, yo lo tenía perfectamente claro. Y como no se dieron mañas por el tema de la doble militancia, entonces aparece que 40 mil firmas de las que yo presenté hoy no son válidas. Yo tengo que decirlo con el mayor de los respetos, que a mí no me han notificado al momento, pero yo ya tengo la notificación por los medios de comunicación y de manera inmediata procedí a revisar desde el punto de vista jurídico qué puedo hacer y puedo apelar. Voy a hacer la apelación mañana a primera hora porque tengo argumentos para apelar frente al tema y no pasarán sino dos cosas, amigos de periodismo público: uno, que me saquen de la contienda de la manera más sucia y vil, o dos, que yo logre demostrar que mis firmas han sido reales, no mentirosas, y que me permita continuar en la contienda con altura, con gallardía y con gran firmeza. Yo tendré esta semana que defenderme. No he podido trabajar como debe ser, no he podido adelantar mi campaña como debe ser, porque lo único que he hecho es defenderme todo el tiempo de quienes no me quieren dejar avanzar y de quienes sienten pasos agigantados de una mujer que con gran firmeza hizo un gran trabajo y que hoy sienten que puede tener una gran oportunidad frente al desconsuelo, frente a la desconfianza, frente a todo lo que le está pasando a Soacha. Sienten que una mujer puede darle un cambio a Soacha y los tiene atemorizados. En eso me voy a defender. Y si logro salir avante, muy seguramente voy a seguir trabajando para que el resultado final, para que el resultado final del 30 de octubre sea el que decida la base y no el que decida las componendas sucias que están haciendo para sacarme del camino. Esa es la única verdad que tengo en este momento. Es decir, yo puedo interpretar que eso que llega de la registraduría no obedece, digamos, a un proceso normal, sino a intereses politiqueros de por medio para sacarla usted del camino. Yo tengo que decirlo, que no puedo afirmar en este momento eso. Yo lo único que tengo es la certeza que el ejercicio que yo hice fue honesto y fue sobre el cumplimiento que me pidió a mí la registraduría, y debo salir a defender ese argumento y a reafirmar que lo que yo presenté tenía la validez para salir adelante. Usted ya dice que va a colocar un recurso. ¿Qué más va a hacer Betty Zorro para usted poder llegar el 30 de octubre para que sean los ciudadanos los que elijan si sí o si no? Bueno, primero apelar para poder tener la posibilidad de continuar. Si puedo continuar, pues obviamente iré a trabajar contundentemente como lo he hecho hasta ahora. Si definitivamente triunfan otras cosas y no me permiten aplazar, me permiten no continuar y aplazar este proyecto, pues tendré que tomar una decisión de tipo político en el proceso electoral de Soacha, que eso por ahora no está en mi mente. Por ahora en mi mente está en que yo sé que Dios y el pueblo me van a permitir salir adelante. ¿Una decisión política puede ser, por ejemplo, aliarse a otra campaña? Eso tendría que evaluarlo con todo mi grupo político y con la gente que me viene acompañando y creyendo en este proceso. No se te olvide que hoy en Betty Zorro creen en el proceso, es porque es un grupo independiente. Si a usted le propusieran, independientemente de lo que pase, le propusieran que se uniera a otra campaña, ¿lo haría? Lo hemos contemplado, pero la misma ciudadanía me ha exigido que, como yo fui un ejercicio de firmas y la firma fue casi que una demostración de la rebeldía y del malestar que hay, me han solicitado que termine y que culmine hasta el final, y es lo que voy a hacer. Claro, pensar en alianzas, sí, lo hemos pensado. Pensar en alianzas para que nos acompañe, claro que sí. Y hay buenos amigos que quisieran acompañar. ¿No se descarta entonces que Betty Zorro termine con otro movimiento político? Pero aliada yo a otro movimiento político, no. Buscar más bien que sean otros movimientos políticos que me acompañen en esta batalla que me he venido dando. Es decir, yo puedo afirmar y usted le puede afirmar que Betty va hasta el final. Betty va hasta el final.